que yo recuerdo con la plaza de la Constitución ahí en Zócalo, antes de que estuviera el metro estaba un poquito mejor que ahora. Aparte de que no había el metro, no estaba el metro, pues se podía disfrutar un poco más en la plancha, el convivio con la familia. Y podía uno transitar un poquito más mejor, porque la circulación de los automóviles también era mejor. Fue en el 67, que se inauguró hasta Chapultepec en el 69. Del Tasqueña a Chapultepec en el 1969. Tú ibas a Xochimilco tranquilamente, se te hacía muy lejos. Porque si era tardado, pero no porque estuviera congestionado, sino las distancias y el transporte era un poco más el tren, ¿no? Era lento. Hace unos cuantos años era el camión, costaba 35 centavos y la gente era un poco más cordial. Ahora con la delincuencia todo eso pues ya está un poquito más crítico, a donde quiera, ya no nomás ahí, en donde quiera. Ya no se puede disfrutar como antes. Básicamente son situaciones diferentes en la cual actualmente la seguridad antes no era tan indispensable como es ahora. Fíjate que en este tiempo no había tantos semáforos, todavía había mucha gente de tránsito en las esquinas. Tenían como un púlpito, ¿has visto los púlpitos de las iglesias? No, ya creo que en muchas iglesias no hay, pocas. Bueno, pues se subían allí, tenían un techito y ahí dirigían el tráfico. Y inclusive la gente los estimaba, porque había el día de la gente de tránsito, les pasaba, les regalaban cosas y todo, ¿no? Algunas casas comerciales les llegaban a dar hasta una televisión, un refrigerador, pero se hacían publicidad a través del obsequio, ¿no? Pero era diferente, la gente respetaba a la autoridad. Ahora la autoridad, pues, no sé, ha perdido cierta credibilidad y cierta confianza, ¿no? La verdad. Pero sí existía, había mucha gente de tránsito, muchos motociclistas. Los puestos de antes eran tradicionales, eran puestos que se dedicaban a vender tradición, como lo que es la venta de vegetales o de verduras que nutren al cuerpo humano. Antes el puesto ambulante era tradicional, era una forma de presentar la tradición, un medio ambiente de lo que representa su región. Bueno, pues no había tanto. Siempre ha habido, los fines de semana con mayor razón. Ahorita hay demasiado porque, una, no hay trabajos. Dos, los que hay son muy mal pagados. La gente no vive con un salario mínimo o dos salarios mínimos que le paguen. La gente mejor vende y de algún modo empieza a la hora que quiere, se va a la hora que quiere y siento que gana más dinero, ¿no? De atracción, pues eran los loberos, los algodoneros, que era lo que funcionaba de algún modo, ¿no? No recuerdo otra cosa que tuviera alguna atracción. Yo recuerdo en mi infancia, cuando era pequeño, que iba y llevaba al centro histórico, las diversas instancias en las que yo disfrutaba del organillero, un organillero en el cual él toca su órgano y me hace sentir o disfrutar una melodía. Thank you. dicen que no es lo mismo que tocarlo que cargarlo, ¿no? Y somos tan codos que no le damos ni una monedita a la persona que nos lo está pidiendo, porque sí, al menos en lo personal me deleita con la música que a mí me gusta. Aunque estoy grande, me gusta también la moderna, no crean que no me gusta la moderna, pero pues más con la que le gusta a uno, ¿no? O sea, formaban su grupo 3-4 personas y hacían un fiestón afuera, ¿no? Ya a oír música traían sus tumbas y sus tarolas y el que cantaba, su güiro, y hacían su... Se quedaba uno de admirado porque con tan pocos instrumentos y música, que le vuelvo a repetir, a mí me gustaba, y que ya se perdió esa tradición. Disfrutar una danza de una persona que está manifestándose dentro de su raza, de su forma de pensar, todo eso. Como los danzantes, los matachines, que yo los conocí en Monterrey. Sí, iban los danzantes, ¿no? O sea, que individualmente y hasta incluso en la plancha de ahí del Zócalo iban danzantes hace muchos años. No sé si vaya todavía a bailar ahí. De disfrutar de un algodón. Algodón que no creo que sean los mismos algodones de antes, como es ahora, disfrutar un algodón de color. Polvo, sombrero, zanahoria, campana, cacahuate, paraguas, cacharrito, señor. El trompo, el yoyo, la rayuela, el tacón que yo disfruté cuando niño, no se compara con actualmente que un niño esté enclaustrado en una computadora para disfrutar parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque son diferentes formas de disfrutar la vida. Yo en mi forma particular no comparto, porque hay más formas de manifestar el hecho de tener más árboles en los cuales el medio ambiente y la vida de los pájaros te hace vibrar, te hace sentir. Tarde que temprano lo anterior forma parte de la vida y forma parte de ser el mejor, sin comparar algo que tú digas que es lo mejor. Para mí lo mejor es lo anterior, y para mí lo mejor siempre se podrá comparar con lo nuevo, pero lo nuevo trae tecnología, lo nuevo trae muchas cosas innovadoras que con lo tradicional no se puede comparar.